parece más a ti. Tu mirada me hipnotiza. Recuerdo tu sonrisa. Encima mi nuevo amor se parece más a ti. Parece más a ti.